Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Del otro lado estamos nuevamente en un programa, en el programa, uno de los últimos programas del año de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo, desde las 11 hasta la medianoche. Y bueno, un poco la idea de este programa es hablar en general de lo que está sucediendo, de lo que sucedió en Pilar, en lo que fue la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. Y para eso nos vamos a comunicar con Leandro Selem, que estuvo allí, que es nuestro conductor del programa y que, bueno, de alguna forma nos va a poder dar un vistazo general de este tema. ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches, Rocío. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. Y tal como comentaba, sí, realizó la vigésima conferencia industrial que anualmente lleva adelante la Universidad Argentina en Pilar. En los últimos años se desarrolló en Pilar, antes era rotativa, alguna vez le tocó Mar del Plata, alguna vez le tocó Córdoba, también alguna otra ciudad de la Argentina, pero en los últimos años se ha definido quizás por la cercanía con la ciudad de Buenos Aires, por, digamos, tratar de que los hombres de negocio no se alejen demasiado de sus empresas, se ha venido desarrollando en Pilar, como bien dijiste. Y bueno, esta oportunidad fue un poco, el eje más que nada fue escuchar. Uh-huh. ¿Qué tiene para decir el gobierno y qué tiene para decir la oposición respecto a la industria? Por primera vez en muchos años, y yo creo que no sé si alguna vez se produjo durante el kirchnerismo, concurrieron a una conferencia de este tipo los precandidatos opositores, los economistas referentes de candidatos, no solo de la oposición sino también del oficialismo, y hasta funcionarios nacionales de alta jerarquía. Uh-huh. Todos hablar sobre cuáles son los planes que tienen respecto a la industria. En el caso del gobierno, más que a mostrar qué plan tiene, vinieron a mostrar qué fue lo que hicieron durante estos 10 años para sacar del infierno. Recordemos lo que era la industria, no en 2001, 2002, cuando vino la quiebra de la Argentina, sino mucho antes que eso, ya en la década de los 90, cuando a medida que pasaban los años eran cada vez más las industrias y las empresas que iban bajando las persianas y despidiendo personal. Así pasamos de ser un país que durante décadas se jactó de tener una industria automotriz, una industria de la construcción, una industria metalúrgica, y así te podría mencionar una gran cantidad de sectores. Un país que durante décadas se jactó de estar a la vanguardia a nivel no solo continental, sino a nivel mundial, año a año, durante la década de 90, fue cayendo cada vez en el escalón, fue convirtiéndose de un país vanguardia en lo que a industria se refiere, se fue convirtiendo cada vez más en un país prestador de servicios. Uh-huh. Empezaron a volverse cada vez más importante sectores como el financiero, sectores como las telecomunicaciones, sectores de diversos tipos y clases de servicios que se prestaban, pero que para ello era necesaria muy poquita mano de obra, la mano de obra necesaria no era intensiva, y además sectores no generadores de valor agregado, ni mucho menos generadores de divisas, porque ninguno de estos sectores prácticamente llegaba a exportar el servicio, porque uno puede exportar un servicio, pero en este caso no eran servicios que pesaran en la balanza comercial y que generaran divisas ni ingresos importantes para el país. Uh-huh. En este marco, bueno, lo que el gobierno vino a mostrar fue lo que hizo a partir de 2003 para revertir la situación, para que volvamos a fabricar lo que fabricábamos. Nosotros antes de los 90 fabricábamos vidrio, fabricábamos acero, fabricábamos montones de materiales y componentes que de repente en la década del 90 empezamos a importarlos, y así veíamos cantidades de productos y de cositas que decían Made in determinado país. Bueno, ese proceso se revirtió a partir del 2003, se revirtió de manera contundente. Hoy Argentina tiene una matriz de producción que ocupa un porcentaje muy elevado, más del 70% de los productos que se venden en la Argentina se fabrican en la Argentina, y además muchos productos tienen un alto componente argentino, sin ir más lejos, qué sé yo, una mención para los celulares, ¿no? Siempre hemos dicho que en Argentina uno de cada cuatro o cinco celulares que se vendía era fabricación nacional. Bueno, eso se fue revirtiendo durante los últimos años y hoy casi no hay celulares importados. Cualquier celular ya tiene que ser de un nivel de sofisticación tremenda, pero si no, uno encuentra con que la mayoría de los celulares que va a comprar cualquier casa de venta son producidos en Argentina. En el tema de los autos ocurre otro tanto. Montones de modelos se han empezado a fabricar en Argentina en los últimos años. Se han reactivado plantas completas, como la planta de Fiat en Córdoba, por ejemplo, en la localidad de Ferreira, una planta que estuvo abandonada durante los 90, volvió a producir después de años durante esta última década. Y es así, bueno, que hay muchísimas cosas para destacar de la puesta en valor de la industria que se ha realizado en estos últimos 10 años. Y de alguna forma, al ministro de Economía, Axel Kicillof, sin entrar en estos detalles que yo di, se encargó de planteárselo a los industriales en el discurso que fue la apertura de esta conferencia en el día de hoy, ¿no? En el día de hoy, que fue el segundo y último día, y el más fuerte especialmente. Pero bueno, en el día de hoy, lo que dejó el discurso de Kicillof fue una interpelación directa y llana a los empresarios, a quienes les dijo, ¿qué modelo quieren? ¿Quieren el modelo de crecimiento con inclusión social, que ya lo conocen y que hace más de 10 años que venimos llevándolo, con nuestros aciertos, con nuestros errores, con cuestiones que sabemos que estamos dispuestos a discutir, a debatir y a tratar de corregir, pero siempre con mucha presencia del Estado, con fuerte presencia del Estado, o quieren un modelo de desindustrialización, de ajuste? Porque advirtió, ojo, les dijo, cuidado, que detrás de esas falsas dicotomías que están pretendiendo instalar, de que el gasto es muy elevado, de que la emisión monetaria es muy elevada, de que los subsidios son muy elevados, de que se está gastando un montón de dinero en importación energética, detrás de esos pronunciamientos por parte de muchos dirigentes de la oposición, se esconde el terreno que están intentando preparar. Dijo así, dijo el ministro Kicillof, están preparando el terreno ¿para qué? Para el ajuste. Y dijo, el ajuste no les conviene a ustedes, le dijo Kicillof, porque el ajuste se traduce en menores posibilidades, menores ventajas comparativas, menor competitividad para la propia industria. Y si no, recuerden obviamente lo que fueron los años anteriores al kirchnerismo en esa materia. Fue bastante contundente la interpelación que les hizo a los empresarios. Prácticamente los dejó, digamos, como bastante pensativos. Yo hablé con algunos dirigentes de la UIA, el caso de José Urtubey, el caso de Héctor Méndez, el caso también de Daniel Funes de Rioja, el caso de Cristiano Ratazzi. Bueno, todos de alguna manera reconocen el peso que ha tenido las políticas del Estado en sus sectores en particular, pero también en la industria en general. Y no en vano, como dijo Urtubey, quien es el vicepresidente de la UIA, José Urtubey, el hermano del gobernador de Salta, en el discurso que introdujo la disertación de Kicillof, fue muy claro y dijo, en estos 10 años se duplicó el Producto Bruto Industrial y se triplicaron las exportaciones industriales. De alguna forma dejó en claro que la UIA, no es ciega ni es tonta a la hora de evaluar qué está ocurriendo. Después llegó el turno de los referentes económicos de la oposición. Estuvo Carlos Melconian, estuvo Javier González Fraga, por el lado del oficialismo, digamos, porque se lo vincula con Daniel Scioli, estuvo Miguel Bain, y estuvo también Peirano, el referente económico de Sergio Massa. Bueno, la verdad que no abundaron ni fueron muy precisos en lo que dijeron, y hasta se parecieron mucho, a tal punto que el moderador de la charla, que en este caso fue el periodista Maximiliano Montenegro, al finalizar les dijo, ¿y qué hay de diferencia entre ustedes? Porque la verdad es que todo lo que dijeron se parece muchísimo, y no me doy cuenta si es porque realmente tienen un discurso igual entre ustedes, o porque, como están de campaña, no se animan a decir lo que realmente deberían decir y están diciendo lo que creen que suena más lindo para ser escuchado por los industriales. Los dejó boquiabiertos, digamos, intentaron de alguna manera recoger el guante de este desafío que se les planteó en el panel donde debatieron, pero fue muy poco realmente lo que consiguieron. No hubo mucha diferenciación, tampoco hubo ningún digamos por allí riesgo al tomar la palabra y al avanzar con alguna propuesta, sino que todo fue bastante parecido a lo que se viene escuchando en los últimos tiempos, y me parece que eso, si bien puede dejar bastante cómodo a un electorado medio, en el caso de los industriales, ellos esperan pronunciamientos más contundentes, más fuertes y más, digamos, serios de lo que se pretende hacer de 2015 en adelante. ¿Cómo viste el contrapunto que hubo entre la ministra Giorgi y el vice Techín con esta cuestión de que desde las empresas decían que la necesidad de una presencia mayor del mercado, y desde el gobierno diciendo, bueno, no, el Estado permitió también que los empresarios ganen? No, bueno, en ese caso Urtubey fue claro cuando dio los números, estos que te conté, y dijo, nosotros estamos de acuerdo con una mayor presencia del Estado. El Estado es importante que tenga, que cumpla con su rol de rector, con su rol de regulador, aunque bueno, obviamente, ellos están en contra de lo que es la ley de abastecimiento, tienen sus peros al respecto, pero no dejan de decir que no están detrás de retirar al Estado para darle mayor lugar al mercado, sino al revés de eso. También Funes de Rioja reconoció que el gobierno acompañó muchísimo a las empresas de su rubro, al que él representa, que son las productoras de alimentos, en la apertura de mercados en el exterior. Reconoció que hubo un trabajo mancomunado muy importante, que no hubiera sido de otra manera, no se pudiesen haber abierto mercados en el exterior en la última década en cantidad y calidad como se ha hecho si no hubiera sido de la mano del Estado. Y hasta el propio Cristiano Razzetti también reconoció que de la mano del Estado se ha logrado también sostener a lo largo de toda esta década un mercado automotor fuerte, importante, y aunque dijo, y atendé esto, aunque esto, que este año no es tan bueno como el año pasado, dijo, el número de producción que se espera, que va a estar entre las 600 y las 650 mil unidades, es de los tres mejores años, no de la década, de la historia automotriz de la Argentina, dijo. Sí. Y que esto de alguna manera no hace más que apoyar lo que ya había dicho en el coloquio de IDEA la gerenta de General Motors, ahora presidenta de la Asociación de Fábricas de Automóviles. Ella dijo, no podemos hablar jamás de un mal año con 600 y 650 mil unidades producidas. Es una locura plantear eso. Este es un muy buen año para la industria automotriz, más allá de que la producción sea inferior al año pasado. Y te llevo a otro ámbito, Lean, para concluir con la introducción del programa. ¿Qué opinas de esto que se está sonando, de la posibilidad de que la CGT, la CTA, digamos los gremios opositores, estén convocando un nuevo paro ahora de cara a diciembre para otra vez reclamar el tema del bono de fin de año? Bueno, de algún modo yo creo que es, primero, era esperable. Están tratando desde algunos sectores de generar un diciembre incendiario, al punto de lo que fueron los últimos diciembres, por distintos motivos que se generaron líos bastante grandes en materia social. Como no lo están logrando, incluso no se está cumpliendo lo que dijo el Momo Venegas de que diciembre podía llegar en octubre, eso no sucedió, tuvimos un octubre bastante tranquilo y un noviembre también. Hablo siempre en materia de tensiones sociales, no me refiero al plano económico, sino a tensiones sociales, que es lo que ha venido caracterizando los diciembres de los últimos años. Como no pasó nada y ahora arranca diciembre y no hay visos de que vaya a haber mucho movimiento en ese sentido, yo creo que tanto el gobierno nacional y especialmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene haciendo un trabajo bastante fuerte en cuanto a anticiparse a que no vuelvan a suceder situaciones como ya sea saqueos en supermercados, masivos cortes de ruta, autopistas, accesos a la ciudad, como así también protestas como la que sucedieron, como la que sucedió el año pasado, de las fuerzas de seguridad, que también generaron un momento de tensión bastante embromado, bastante serio. Creo que ese trabajo está siendo bastante bueno. Los sectores opositores, como la CGT de Moyano, lo están viendo, lo están sintiendo, y entonces no ven otra posibilidad que empezar a apelar al paro. Lo que pasa es que más de un paro no van a poder hacer en el mes. Yo creo que es la única carta que juegan. Es probable que tenga el relativo éxito que tuvieron los paros anteriores, en tanto y en cuanto hay que ver cuál es la respuesta de plegarse o no del transporte, pero ya se sabe, si se pliega el transporte ya está, no hay mucha vuelta que encontrarle. De todos modos creo que la gente va a volver a sentirse enojada y disgustada. No que diciembre sea un momento bueno para realizar una medida de fuerza de esas características. No va a haber ningún cambio de parte del gobierno en tanto a lo que es el impuesto a las ganancias, al mínimo no imponible. Ya eso se ha dicho en varias oportunidades, y no les va a quedar demasiada chance. Va a ser una medida de fuerza que, si se realiza, quedará ahí, pero no va a ser, digamos, no va a tener una continuidad y un efecto importante en el corto plazo. Muy bien, Lean, gracias por haber compartido esta introducción del programa con vos, y tenemos oportunidad, retomamos de vuelta la conversación con otros temas y seguimos adelante aquí en Con Otros Ojos hasta la medianoche por Radio Mundo. Gracias. Que tengan una buena noche, nos hablamos. Auspician Con Otros Ojos. La gente del banco hipotecario me pidió que hiciera una letra diciendo que sus tarjetas tienen más límite y más descuentos, pero no rimaba, así que escribí esto. Anda de shopping, con nuestra visa. Sacalas llamando al banco hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima. CUIT número 30500011072. Reconquista 151. 1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. AGERA. Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Continuamos aquí en Con Otros Ojos hasta la medianoche por Radio El Mundo. No sin antes agradecerle a nuestro operador técnico Jorge Aguayo, que está del otro lado siempre haciéndonos el aguante todos los miércoles como siempre. Y ahora tenemos una nota sobre un tema que muchas veces queda de lado en tiempos de campaña, en tiempos de proselitismo político, pero que siempre está bueno volver a ese tema, volver a analizarlo y ver cómo esto puede empezar a meterse en las agendas, que es el tema de la sociedad civil, del tercer sector. Y sobre todo, un tema que es muy original, que es cómo la sociedad civil puede cambiar el mundo. Pero para eso estamos comunicados con el señor Oscar Piccolo, que es abogado y presidente del Foro Comunitario de Asociación Civil, que estuvo estudiando mucho sobre el tema y además sacó un libro al respecto. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches, Rocío, lo saluda. Ah, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío. Bueno, Oscar, cuéntanos en principio de qué se trata este tema que usted ha analizado profundamente, que es cómo el amor y la sociedad civil pueden cambiar el mundo. Bueno, mira, la preocupación vino atento a un fenómeno social de estas últimas décadas donde cientos y cientos de millones de personas en todo el mundo están, en fin, ayudando al otro, ayudando a construir bien común en los distintos lugares de este planeta y en forma simultánea. Uh-huh. El tema que es la preocupación de la ciencia política y la filosofía política es por qué. ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué este fenómeno? ¿Dónde sería el norte final o el objetivo final para que esto, digamos, no solo se estudie, sino que se establezca, digamos, los por qué y hacia dónde va? Bueno, ese fue un poquito fue el objetivo de mis estudios, que tienen ya un montón de años, pues yo hace 30 años que estoy, digamos, en este tema. Y, bueno, fue mucho más sorprendente de lo que yo imaginé, porque, bueno, tratar de estudiar qué motoriza eso me llevó a dejar de lado muchas obviedades, como, bueno, en fin, situaciones que tienen que ver con el deber de la ciudadanía y muchas cosas, porque hay muchos que ayudan a gente que ni conocen en otros uh-huh. países y continentes. Uh-huh. Entonces llegué a la conclusión que es algo naturalmente humano, que cientos de millones de personas hagan esto de alguna manera en el mundo, y consideré que es el amor fraternal el motor de todo esto, ¿no? Que es esencialmente humano. Por eso creo que si todo este sistema, esta cantidad de personas que a nivel mundial se mueven, generaran un sistema donde la moneda de cambio no sea el dinero como en el mercado económico, sino que sea la virtud humana, como de hecho lo están haciendo, podría generarse un sistema virtuoso que de acá a X cantidad de años podría terciar, digamos, con el sistema económico o los sistemas políticos. Esto sería en el fondo la preocupación de milenaria de la ciencia, de la filosofía política, ¿no? O sea, cómo introducir virtud en el sistema humano, cómo llevarlo a construir bien común, sistémicamente, ¿no? Uh-huh. Y no depender estrictamente de doctrinas o de grandes estadistas que hipotéticamente así lo enuncien, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ve usted el rol de la sociedad civil en la Argentina, ¿no? Pues sabemos que es un país donde la solidaridad y diferentes movimientos del tercer sector están muy activos acá. ¿Cómo usted lo analizó eso? Bueno, realmente muy importante. Justamente acaba de salir una nota en el Diario de la Nación sobre ese particular que titula que, bueno, casi 3 de cada 10 argentinos se integran un ONG y que el 96% de los argentinos por lo menos una vez al año hace una actividad de carácter solidario. Con eso está todo dicho, ¿no? O sea, el 96% es casi la totalidad. Uh-huh. Y de alguna manera esto condice absolutamente con lo que yo vengo investigando o escrito, ¿no? El tema es cómo canalizar, cómo sistematizar, cómo ordenar, porque hay mucha dispersión, hay mucho desconocimiento, hay mucha desconfianza que se ha utilizado, su amor fraternal hacia el otro se ha utilizado por otras personas. Bueno, todo eso y los riesgos que tiene todo este movimiento es lo que yo intento aventar en el libro y explico, no solo desde el punto de vista filosófico, sino pragmático, cómo debería organizarse, ¿no? En forma horizontal, sin connotaciones de poder, ¿no? Uh-huh. Así que lo veo en absoluto crecimiento interrumpido estos últimos 30 años. Oscar, ¿usted cómo ve, digo, la posibilidad de poder arribar a este tema en tiempos en que, como decía al principio, estamos en campaña, estamos en un año sumamente político, electoral, y el año que viene va a ser todavía mayor? ¿Cómo usted ve la posibilidad de poder analizar esto y de ponerlo en agenda cuando claramente los temas de agenda pasan por otro lado? Bueno, justamente, es absolutamente todo lo contrario. Los temas de agendas políticos bastante complicados que hoy tiene el país de vista a las próximas elecciones se dan justamente porque no se ha tomado debida nota de todo esto. O sea, para resumir, yo creo que si, uno de los mayores problemas, por más que pareciera que uno se está acostumbrando, eso es lo lamentable y lo dramático, es la corrupción. La sociedad civil es un actor fundante en la corrupción, uh-huh. para, digamos, detenerla, corregirla, atenuarla a grados realmente mínimos. Por eso creo que sería el momento fantástico para que la sociedad civil se ponga como los pantalones largos y haga, como en Italia el famoso manipulito, o sea, tratar de generar, digamos, un cuestionamiento hacia todos los que hasta ahora han manejado el poder, atento a la inmensa cantidad de denuncias de corrupción, y lo más importante, cómo generar un sistema, ¿no?, para que esto, de control social del poder, para que esto no vuelva a pasar, cualquiera fuera la línea política que sea victoriosa en las próximas elecciones, ¿no? Uh-huh. Esto creo que es la tarea más importante y pendiente, obviamente, en Argentina. ¿Usted cómo considera que se para la Argentina en estos temas que usted está analizando, tanto desde lo que son los problemas que tiene el sistema político hasta la solidaridad y las ONGs? ¿Cómo se para Argentina en América Latina y en el mundo? ¿Cómo lo ve usted? Argentina tiene una capacidad solidaria absolutamente evidente, pero el tema es que conjuntamente con esa gran capacidad, digamos, de solidaridad, de ayuda al otro, de, digamos, entenderlo, hay también una cierta visión, digamos, un poco, digamos, no muy desarrollada de la política, ¿no? Porque el tema concreto es que, digamos, la sociedad civil debe participar en la política y ser coprotagonista de todo esto, y no, bueno, ser el mero espectador al cual nos convidan en distintas elecciones. Uh-huh. Yo creo que tanto en Argentina tiene esa dicotomía. Por un lado, a nivel solidario, la sociedad civil argentina es realmente, digamos, de una magnitud importante, pero olvidan que para construir bien común, uno de los temas claves es justamente controlar al poder o generar políticas que tiendan al bien común, ¿no? Como hay muchas organizaciones que así lo hacen, pero desde ya no son suficientes. Si nosotros tuviéramos una posibilidad, y los jóvenes fundamentalmente, de tratar de controlar al poder, como ya lo viene anunciando Montesquieu hace varios siglos, de que quien tiene el poder tiende a abusar de él, si no tenemos eso en cuenta, si la sociedad civil actuara, ¿no?, con la juventud a la cabeza para controlar esta situación, distinto sería el destino de la Argentina de acá a un tiempo, ¿no? Uh-huh. El libro se llama La revolución del amor operativo. Claro. ¿Qué se va a encontrar el lector ahí? ¿Es accesible a cualquier lector? ¿Tiene que haber un lector, digamos, formado? Sí, este sería como... este es mi segundo libro. Uh-huh. El primero tenía un tinte más académico, más difícil de leer, para hacerlo concreto. Este, digamos, es absolutamente accesible y fundamentalmente está ofrecido gratuitamente, que esto es fundamental, ¿no? O sea, cómo la sociedad puede salvar al mundo, es una página. Pueden extraer el libro entero, o sea, no hay ninguna intencionalidad económica, que podría haberla, pero no hay esa intención de mi parte. Quiero ofrecerlo y la persona supuestamente acceda, va a ver una visión absolutamente esperanzadora, pero sobre algo que está sucediendo hoy a nivel mundial. O sea, algo que es hoy concreto y absolutamente vigente. Es simplemente un cambio de mentalidad. Convertir todo este fenomenal movimiento con cómo hacerlo en la forma pragmática, en un sistema que pueda controlar, armonizar los sistemas políticos y el sistema económico para que todos tiendan hacia el bien común. Sería un poquito la idea última, ¿no?, de acá a determinada cantidad de años. Uh-huh. Y cómo hacerlo pragmáticamente. Y, por supuesto, todo el andamiaje filosófico que hay atrás de eso. Se habla del poder, qué es el poder, se habla de la democracia, y se habla fundamentalmente de lo que es el amor fraternal, el motor de todo esto, y cómo, vuelvo a repetir, por su vía, puede cambiar el mundo, ¿no? Uh-huh. Hacerlo evolucionar y poner al hombre, si realmente podría ser, triunfar a este amor fraternal, en el control del poder, en la colaboración de políticas que tiene alguien común y en la actividad solidaria, justamente para bajar esa terrible deuda social que tenemos con los que menos tienen. Imagínense si esto se podría hacer, como de hecho mucho de esto ya está en camino, pero podría hacerse en forma mucho más contundente, mucho más operativa en la realidad cotidiana, sin lugar a duda que la sociedad civil podría cambiar el mundo. Uh-huh. La última consulta, Oscar, ya a modo más gráfico. ¿Usted qué ejemplos se le ocurren que podrían ilustrar lo que usted está hablando a nivel nacional o a nivel internacional de esto de cómo la sociedad civil está ganando espacio y cómo la solidaridad puede cambiar el mundo? Bueno, yo a nivel nacional te lo acabo de leer en la nota de Clarín, salió, ahora, en la cual hablan fundamentalmente de un boom solidario. Ajá. O sea, ¿en base a qué? Justamente todo lo contrario de que lo uno lee en la realidad política y económica, ¿no? Económicamente no estamos demasiado bien y políticamente estamos bastante complicados, y sin embargo hay un boom solidario. O sea que la gente, de alguna instancia, tiene una necesidad de expresar su amor, porque en el fondo forma parte de la condición humana, y lo hace de esta manera, lo hace directamente, ya que por la vía de la política no puede hacerlo, porque lo hace en forma directa. Esta, a nivel nacional, es evidente. Y a nivel internacional, es muchísimo más todavía, porque hay, vuelvo a repetir, de cientos y cientos de instituciones, ejemplo, que es los Estados Unidos, hay cientos y cientos de millones de personas que son voluntarias, que es el corazón, de alguna manera, de esta organización social, y hay infinidad de organizaciones, más de 3 millones de organizaciones que tienden hacia el bien común, digamos, en las diferentes áreas que esto lo manifiesta. En estos últimos 30 años fue lo que más se desarrolló. Hoy es la preocupación, vuelvo a repetirte, tanto de la filosofía como de la ciencia política, explicar este fenómeno social, por qué se produce y a dónde debería ir, ¿no? Que es lo que yo intento hacer en mi obra, ¿no? Muy bien, Oscar, gracias por esta comunicación. Esperemos que, bueno, la gente que se quiera acercar y descargar el libro, entonces está en esta web que usted nos ha hecho, luego la compartimos en el Facebook del programa. Para reiterar el nombre del libro, así la gente lo recuerda, ¿me lo puede recordar? La revolución del amor operativo. Y la página se llama ¿Cómo la sociedad civil puede cambiar el mundo? ¿Y su primer libro está también en las librerías? Está en las librerías, ese sí, y está en la página web. Se llama La Tercera Revolución Evolutiva, que habla más o menos de lo mismo desde distinto ángulo. Bueno, muchas gracias, Oscar. No, gracias a vos. Que tenga buenas noches. Adiós, buenas noches. Estábamos dialogando con Oscar Piculo, abogado de la UBA, también magíster en Ciencias del Estado y posgrado en Conducción Política de la UCEMA, también tiene un posgrado en Flaxo. Bueno, él nos hablaba un poco de lo que es el rol de la sociedad civil, del tercer sector, en tiempos donde la política tiene una preponderancia aún mayor. Seguimos aquí con otros ojos hasta la medianoche. Espacio publicitario. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisionplay.com.ar y disfruta más. Cablevisión. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec. De Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Did you wrong? I made you cry. So now I'm walking all alone down the darkest street in town, standing in the rain while my tears keep pouring down. I'm soul searching, soul searching. I'm soul searching. How about I say goodbye to you? Soul searching, soul searching, soul searching. I made you cry. How could I leave somebody like you? How could I do all the silly things that I do? What makes me try the way I do? Seguimos aquí en Con Otros Ojos. Antes que nada, mandarle un saludo a Mariana Prado, que hoy tampoco pudo venir al programa. Está en medio de un trabajo que está realizando en México, donde va a exponer sobre, bueno, una serie de temas relacionados con comunicación. Así que esa seguramente nos va a estar contando el próximo programa cuando retorne al país. Y ahora continuamos en contacto con Leandro Selén, con quien vamos a hablar un poco de lo que fue el tema de el HSBC y todas estas cuestiones relacionadas con los operativos que está haciendo la AFIP, el gobierno en general, para evitar la evasión de divisas del país. ¿Qué tal, Leandro, nuevamente aquí con nosotros? ¿Qué tal? Bueno, impresionante lo que se conoció sobre el final de la semana pasada. Está más de 4.000 cuentas ocultas en Suiza del HSBC. Sí. Información que fue provista al gobierno por un ex ejecutivo del banco, un de los comúnmente llamados arrepentidos, que pidió refugio en Francia y allí dio a conocer esta información, una información que involucra cuentas a nivel mundial, pero que en el capítulo que le compete a la Argentina hay unas 4.040 cuentas ocultas de empresas y de particulares argentinos que no las declararon nunca ante el fisco y que vienen evadiendo desde hace años y años el pago de dinero, sumas que todavía no están determinadas, pero que al menos habría como mínimo unos 3.000 millones de dólares, como mínimo, porque es toda información que se está procesando para determinar con precisión cuál es la cantidad de dinero que realmente hay en estas 4.040 cuentas que el HSBC tenía ocultas en Suiza. También cuando se anunció esto, lo anunció el administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, en esa misma conferencia anticipó algo que un par de días después también sería público, y es otra información, otro listado de otro arrepentido, también de Suiza, también un ejecutivo de Banco Suizo, en este caso de la banca, del banco conocido como UBS, que es Unión de Bancos Suizos, su nombre, y ahí hay una cifra un poco menor, pero no por eso menos importante. Son 300 cuentas también ocultas al fisco argentino, que deberá determinar no solamente la cantidad de dinero que hay en existencia en estas ya 4.340 cuentas, sino además deberá determinar cuál es el impuesto que no se ha pagado durante todos estos años. Allí figuran empresas y particulares que incluso llegan a repetirse de un listado a otro, pero que también coinciden con otro famoso listado que hace 6 años Hernán Arbizu, otro arrepentido, en este caso de JP Morgan, quien fuera vicepresidente de esa entidad financiera en Argentina, diera a conocer, y que involucra también a una enorme cantidad de empresas y de particulares. Bueno, los nombres se repiten bastante. Aparece Grupo Clarín, aparece Grupo Techín, aparece, personas que ya no están, como Amalia Lacrosta de Fortabat, pero cuya fortuna, digamos, es enorme, es una de las más grandes de la Argentina, y que obviamente hay quien responde por esa fortuna y quien es, digamos, de alguna forma responsable de que estas cuentas no hayan sido declaradas. Acá hay una cuestión esencial a tener en cuenta, que es que el apoderado de las cuentas de Fortabat, en vida por lo menos, se desconoce y todavía lo sigue siendo, pero sí se sabe que lo fue en vida, es ni más ni menos que Alfonso Prat Gay, quien además le cabería un grado de culpabilidad mayor si se termina de comprobar que él recientemente manejaba las cuentas de Fortabat en los años 2002, 2003, 2004, que coincide cuando él fue ni más ni menos que presidente del Banco Central. Recordemos que el Banco Central tiene entre sus principales objetivos preservar el valor de la moneda. Entonces, el funcionario público que ocupa la mayor jerarquía dentro de este organismo, que se ocupe de fugar divisas de la Argentina, estaría incurriendo no solamente en el delito como persona que lo hace, como montones de estas personas que aparecen, sino también con el incumplimiento del deber del funcionario público, que agrava siempre este tipo de cuestiones. Bueno, hay algunas empresas que ya han empezado a desmarcarse o a intentar hacerlo, lo cual no significa que estén diciendo la verdad. Como bien dijo Chegaray en la última conferencia de prensa, hay empresas que tienen cuentas en el exterior, pero que no tienen una sola cuenta, tienen más de una cuenta en el exterior. E incluso hay empresas que tienen alguna blanqueada o algunas, y otra u otra sin blanquearlas. Entonces, lo que se está tratando de determinar acá es que, si bien pueden aparecer ahora un Mastellone, una Universidad Católica Argentina, que fueron de los primeros en adelantarse y decir, nosotros reconocemos, sí tenemos cuentas en el exterior, pero las tenemos todas declaradas. Bueno, hay que ver si son las mismas cuentas que figuran en estos listados, si coinciden o no, o se trata realmente de que tienen cuentas exteriorizadas, blanqueadas, como se dice, o son cuentas que están ocultas al fisco. Por otra parte, en estos últimos días, bueno, que se han escuchado, digamos, a diversas personas manifestarse al respecto, reapareció Hernán Arbizu, este ex vicepresidente de JP Morgan, arrepentido, que en 2008 metió esta causa que ya lleva 6 años durmiendo en la justicia, y que es tremendo que eso suceda, y por eso nos llamó la atención que la primera jueza que recibió esta denuncia de Chegaray con las 4.040 cuentas del HSBC ocultas en Suiza se excusara de tomarla, y que el juez que, digamos, reemplazó a esta jueza, lo primero que hizo fue decir, bueno, esperen, nosotros ya les vamos a decir cuándo vamos a necesitar que traiga las pruebas. Todo eso suena a dilación, pero de movida, y ya está el antecedente de este caso de JP Morgan, que lleva 6 años durmiendo la justicia. El gobierno está tratando de que eso no vuelva a suceder, no suceda en esta oportunidad, con lo del HSBC, y además porque también falta agregar la otra denuncia por lo de el UBS, o la UBS, la Unión de Bancos Suizos. Arbizu, quien volvió a aparecer nuevamente trayendo, digamos, a la actualidad su denuncia dormida en la justicia, a quienes involucraba, coinciden los nombres con los que están en estos dos listados, cómo era el mecanismo, el proceder, no hizo ni más ni menos que, primero, ratificar que el HSBC, más allá de que su presidente acá en Argentina haya dicho que no tienen nada que ver y que tienen todo en orden, él recordó que a un compañero de él, que dio nombre y apellido, yo solamente me acuerdo del apellido, que es Holland, trabajaba con Arbizu en el Citibank, antes de que Arbizu estuviera en JP Morgan, en el Citibank, donde hacían este tipo de operaciones, fugaban dinero, él mismo lo reconoce, fugábamos dinero de la Argentina a cuentas ocultas en el exterior. Bueno, a este compañero era tan bueno, era tan ducho en lo que sabía hacer y reconocido en el ambiente de la City, que fue, digamos, contratado, robado, dicen en la jerga, para que fuera a operar para el HSBC, por lo exitoso que había sido. Y tiene más nombres para dar Arbizu sobre gente, digamos, que ha pasado de un lugar al otro y que ha estado trabajando de manera muy activa. Él dice que tiene los nombres de alrededor de 60 banqueros que en la actualidad siguen haciendo el mismo procedimiento por el cual está investigando el HSBC. Dice que no se salva ningún banco de los privados de la Argentina. Claramente dijo, excepto el banco Credicop, que no tiene oficina de lo que se denomina oficina de banca offshore, que significa oficina de cuentas en el exterior, vendría a ser la traducción. El banco Credicop es el único banco privado que no tiene este tipo de oficina. Todos los demás tienen este tipo de oficina y en la actualidad siguen haciendo este tipo de operaciones ilícitas de fuga de divisas al exterior. Y además están advirtiendo la posibilidad que esto también esté vinculado no solamente a la cuestión de no declarar cuentas, sino además al lavado de dinero, ¿no? Ya lo dijo Sbatella, que van a investigar muy profundamente esa línea de investigación. Sí, parece mentira. Esto de Sbatella vino a colación de que por ahí se dijo de que Sbatella habría dicho que las causas habrían prescrito. A mí lo que me llamó la atención y me causó muchísima tristeza es ver gente que festejaba que esto fuera así, que lo anunciaba y lo celebraba, periodistas que decían, bueno, no van a poder hacer nada porque todo prescribió. Pero es lamentable que fuera así, es realmente lamentable y preocupante pensar en que durante todos estos años hubo una cantidad grandísima de gente que estuvo evadiendo y dejando de pagar al fisco. Digo, hoy cuando la CGT o de Moyano o algunas otras expresiones sindicales reclaman modificaciones en ganancias o reclaman bonos, no se dan cuenta que todo ese es dinero que deja de percibir el Estado, y que quizás si el Estado hubiera percibido este dinero que dejaron de tributar estas 4.340 cuentas ocultas en el exterior, que convengamos, ninguna es inferior a los millones de dólares, cabe aclarar, si hubieran percibido el dinero que tenían que percibir, quizás hoy estaríamos hablando de un mínimo no imponible de ganancia más alto, estaríamos hablando de, bueno, se cansaron de enumerar durante todos estos días las cosas que se podrían estar o haber hecho con todo ese dinero que se dejó de pagar al fisco, desde cuestiones esenciales como 27 años, yo leía, de vacunación gratis, sí, para los portadores de HIV, hasta duplicar o triplicar el monto que recibe la gente que percibe asignación universal por hijo, jubilados, asalariados familiares, los montos que se destinan a Progresar, a infinidad de programas. Es escalofriante la cifra, o sea, la posibilidad que se ha cercenado de mejorar la calidad de vida de los argentinos por este dinero que dejó de ingresar, y que haya gente que lo esté celebrando, si el caso que pudieran prescribir y no se le pudiese cobrar a nadie de esos que evadieron y fugaron, es realmente tristísimo. Muy bien, Lean, gracias por aparecer nuevamente aquí compartiendo la mesa, aunque sea desde el teléfono, para tratar los temas de la semana. Y bueno, nos reencontramos el miércoles que viene otra vez aquí en Con Otros Ojos. Ahí estaré, Rocío. Gracias. Un beso grande. Un beso. Chao. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando Con Otros Ojos, con la conducción de Leandro Selem. Ya en los últimos minutos de este programa de Con Otros Ojos, como siempre hasta las 12 de la noche, ya acercándonos al jueves, bueno, ya finalizando también el mes, en un mes que siempre va a tener este costado político, este costado, bueno, donde se dirimen también cuestiones que tienen que ver con la puja natural entre trabajadores y empresas, esto que conversábamos antes con Leandro de la posibilidad de que haya una nueva huelga, un nuevo paro a fin de año, con este reclamo del bono. El último bono que se da en el año, que están reclamando algunas de las entidades gremiales, más allá de su digamos, posicionamiento frente al gobierno. En Naturalis se está dando mucho en diferentes gremios esta solicitud de reclamar un plus para hacerle frente a lo que es el aumento en general de los precios. Más allá de esto, estaría bueno hablar un poco de lo que es a nivel político, lo que decíamos también al principio del programa, de la agenda política y cómo se está viviendo esto. Y es un fenómeno muy interesante hablar de lo que se está dando en las redes sociales. Cuando hablamos de redes sociales, estamos hablando desde Twitter, Facebook, hasta incluso incluyendo YouTube, aunque esto es otro tipo de sitio internet, porque es más una plataforma audiovisual, pero bueno, incluyendo también a YouTube. ¿Cómo se está reflejando la previa de la campaña política, que se va a sentir con mucha fuerza en el verano y que va a arrancar con todo a principios de marzo, con el retorno de la actividad, tanto judicial, Congreso, en general, de lo que es las elecciones del 2015, ¿no? Y una cuestión muy interesante que se estuvo estudiando, y vamos a hablar un poco de ese estudio que se realizó desde la consultora de comunicación Es Viral, es cómo se refleja cada candidato, cada precandidato presidencial de cara a las elecciones de las PASO del 2015 y después de las generales de octubre, ¿no? Y una de las cuestiones principales que estuvieron analizando desde esta consultora es cómo ganó el lugar de Twitter en la campaña política luego de lo que ha sido quizás la inauguración de la importancia de Twitter como lo que fue la salida de Barack Obama a este nuevo paradigma. Recordemos que en el 2008 el ahora presidente de Estados Unidos digamos, dirigió su campaña hacia una novedad que eran las redes sociales. En ese momento las redes sociales eran habían arrancado en Estados Unidos con todo, y acá en Argentina todavía no se sabía bien qué era Twitter. Algunos adelantados lo manejaban, conversaban, decían de qué se trataba, pero la gran mayoría estaba desprovisto de cualquier información sobre esta red social, aunque Facebook ya había hecho su primera aparición. Barack Obama encaró su campaña política desde ese lado. Acordémonos de aquella canción que decía Yes We Can, Sí Se Puede, Sí Podemos, reflejada como canción en YouTube, que luego, digamos, se viralizó en todos los ámbitos, y cómo esto después terminó cayendo en lo que es la campaña política nacional, y cómo los candidatos entendieron el poder de las redes sociales desde el punto de vista del peso que tienen, sobre todo en las nuevas generaciones, pero que muchas veces lo manipulan en una forma errónea. Y lo que estuvieron analizando desde esta consultora es que lo que intentan los candidatos políticos en general es tener una gran presencia en Facebook y en Twitter, pero lo usan erróneamente porque tratan de establecer una comunicación unidireccional, es decir, hablándole a una gran masa que ellos imaginan, no personalizando y quizás hasta con un tono de gacetilla de prensa, dicen la gente de esta consultora. Y estuvieron analizando, por ejemplo, lo que es la cantidad de menciones que se hacen en Twitter, y una de las conclusiones a las que arribaron es que lo que hay que tratar es de no entender la masividad de las menciones como algo positivo, sino más bien que muchas veces más es menos. Y una me pareció muy interesante tocar alguno de las cifras que estuvieron analizando ellos. Y una, por ejemplo, es que en esta encuesta que se realizó del 22 al 28 de octubre en Twitter, que uno de los personajes que más presencia tuvo en Twitter fue De La Sota, como uno de los precandidatos presidenciales, con más de 1.700, más de 1.700 menciones, pero de las cuales más del 90% eran negativas. Recordemos que en Twitter uno puede incluso mencionar gente de forma despectiva o irónica, incluso existe el retweet irónico tan famoso que lo tuvo que sufrir muy fuertemente, por ejemplo, Viner. Recuérdense esa vez que él erróneamente mandó un tuit con caracteres al azar, y esto fue retuiteado en todo el país y se convirtió en un trending topic. Con lo cual, los candidatos en general pueden tener una gran cantidad de menciones, pero esto no se refleja como en algo positivo. Otros candidatos, por ejemplo, Viner tiene un 47,8% de negativos, Sansu 43, Massa un 40, Scioli un 38, después le sigue Randazzo con un 35, Macri con un 30. Y en general, el promedio de las menciones en Twitter o de las conversaciones en Twitter son positivas, con un más del 40% en general. Y el último tema interesante para tocar es la nube. ¿Qué es la nube? Esta cuestión de qué términos o qué conceptos están relacionados a cada uno de los candidatos. Por ejemplo, vinculados a Scioli están los nombres, por ejemplo, Néstor, Kirchner. Vinculados a Cobos está el término traición. Vinculados a Macri, Mirtha Legrand, no sé, por decirlo en alguno de las palabras que se ven. O, por ejemplo, las palabras mano, invisible, mercado, están vinculadas también a Macri también y a Viner. Es interesante analizar esto para saber bien cómo se está analizando y cómo se está desarrollando el perfil de cada uno de los candidatos. Estudiaron tanto los perfiles de Daniel Scioli como de Sergio Massa, como de Mauricio Macri, Hermes Viner, Julio Cobo, Florencio Randazzo, que es quizás el principal de los precandidatos presidenciales al lado de Scioli, de parte del oficialismo, Ernesto Sanz, José Manuel de la Sota. Igual, más allá de toda esta cuestión, y para ir concluyendo con esto que estamos hablando, después si tienen ganas pueden buscar en la página de Facebook y en la página de Es Viral todo este estudio. Está interesante también analizar que las campañas políticas también tienen que tener un costado muchísimo más profundo, no tan superficial como se propone desde las redes sociales, con esta cuestión de cantidad de menciones y de menciones positivas, menciones negativas y qué palabras están vinculadas a los candidatos, sino también un poco contagiarnos de lo que se vivió en Brasil, por ejemplo, esta gran cantidad de debates que hubo, que si bien no menospreciaron la presencia de las redes sociales, también tuvieron en cuenta la necesidad del debate más profundo y la discusión de ideas, que no tiene que quedar de lado en esta campaña política. Ya está concluyendo nuestros programas, atravesamos los últimos segundos. Gracias por hacerme compañía en este día en el cual Leandro Solén estuvo presente desde el teléfono y Mariana Prado no pudo estar con nosotros, pero estará seguramente la semana que viene. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Con Otros Ojos. Como siempre, por Radio El Mundo, nos reencontramos el miércoles que viene. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco Hipotecario. Presidencia de la Nación. Banco Nación. Ajera.